Comunicado de la radio con todo. Con motivo de la denuncia llevada a cabo por Héctor Mañeto al periodista Víctor Hugo Morales, desde la radio comunitaria con todo, manifestamos nuestro repudio a esta causa judicial, que no es más que una nueva operación de los medios monopólicos como el Grupo Clarín para callar las voces que no concuerdan con sus intereses económicos y políticos, ya que viola los derechos a la libertad de expresión que nuestra presidenta logró que se sancionara en el Parlamento. La despenalización del delito de calumnias e injurias. Manifestamos enérgicamente nuestro apoyo a Víctor Hugo Morales, un periodista que dice lo que piensa y tiene en su haber una larga trayectoria desenmascarando las acciones oscuras por la propiedad de papel prensa y el manejo de la transmisión del fútbol. Sostenemos más que nunca que necesitamos la plena vigencia de la nueva ley de medios para que haya una verdadera democracia en los medios y podamos así constituir una sociedad más libre.